9 de la mañana, 20 minutos y seguimos con Espacio Sindical. Bueno, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes también, que me había olvidado en la primera tanda. Vamos a el abogado Julio César Cristaldo, apoya este tipo de programas donde se defiende el derecho de todos los trabajadores. Valdi Calzado, todo para la reparación y fabricación de calzados a medida. Electrón, centro de informática, ¿sí? Todo para tu computadora, ¿sí? Para que puedas conectarte a través de internet por la radio. Luma, centro de copiado, con más de 500 libros digitalizados para el docente y el estudiante. No hay ser, carnicería y minimercado. Y que el placer de tomar mate no descanse sobre el trabajo esclavo del tarefero. Es un mensaje del Sindicato de Tareferos de Monte Carlo. Bueno, a todos ellos gracias. Y vamos a continuar con lo que habíamos empezado en el primer bloque. El maravilloso mundo del INDEC. Una familia tipo subsiste con 20 pesos diarios. ¿Sí? Según el organismo estadístico oficial, la canasta básica alimentaria con la que se mide la indigencia alcanzó un valor de 609 pesos con 56 centavos para agosto. Es decir, que una familia tipo puede lograr sus requerimientos mínimos alimenticios por 20 pesos diarios. Por otra parte, la inflación de agosto fue de 0,8, un punto menos que el 1,87% calculado por las consultoras privadas. El INDEC el 14 de septiembre difundió los datos económicos del mes de agosto, ¿sí? Y dice, una familia tipo, matrimonio con dos hijos en la Argentina, consigue su subsistencia alimentaria con 20 pesos diarios, según se desprende de datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística Incensos, INDEC. El ente estadístico oficial indicó que la canasta básica alimentaria, CBA, con la que se mide la indigencia, alcanzó un valor de 609 pesos con 56 centavos para agosto para un hogar compuesto por un matrimonio y dos chicos. A partir de este valor, se desprende que para el INDEC una familia tipo puede lograr sus requerimientos mínimos alimenticios por 20 pesos por día, una cifra totalmente irrisoria si se tiene en cuenta, por ejemplo, que un paquete de azúcar cuesta no menos de 4 pesos, el kilo de pan vale aproximadamente 10 pesos, y un kilo de tomates no baja de los 5 pesos. El otro día fui a comprar tomate, estaba 9 pesos, o sea que no. Acá está, por ahí los precios son un poco más caros que en las grandes ciudades o en la capital federal. Por otra parte, la inflación oficial de agosto fue del 0,8, un punto menos que el 1,87 calculado por las consultoras privadas. De acuerdo a los datos del organismo, en 8 meses el índice de precio al consumidor acumuló un aumento de 5,6% y con relación a agosto de el 2010 la suba fue de 9,7%. Con relación a diciembre de 2010 el nivel general tuvo una variación de 6,4%. También la variación de los precios al por mayor muestra una notable estabilidad y por 12º mes consecutivo se ubicó en torno al 0,9, acumula 8,4 desde diciembre último y 12,5 en los pasados 12 meses. Bueno, esto es lo que dice el INDEC en relación a lo que necesita una familia tipo. 20 pesos por día dice que puede alimentarse. Hoy salió también un informe en uno de los diarios provinciales y dice la gente gasta entre 100 y 300 en cada visita al supermercado. Una realidad totalmente distinta a la del INDEC. Los posadeños indicaron ayer, dice, que hacen entre una y hasta cuatro compras a la semana. Entre una y hasta cuatro compras a la semana. En todos los casos el monto supera los 100 pesos. Si hago cuatro compras por semana son 400 pesos mínimo en el supermercado por semana. Al mes me da algo así como 1.600 pesos, casi tres veces lo que me dice el INDEC, ¿sí? Y alguna de las opiniones de gente que da, ¿sí? Por ejemplo, acá Lidia Paniagua dice, son tres o cuatro veces por semana y en cada compra gasto más de 100 pesos, seguro. Lo peor es que antes llevaba un montón de productos y ahora es solo lo básico. Y Romina Suárez dice, una visita por semana al súper es seguro y al monto varía entre 200 y 300 pesos según la compra. Y eso que no incluye carnes y verduras. Bueno, esas son algunas de las opiniones y lo que es la realidad, ¿sí? La realidad del INDEC, la maravillosa realidad del INDEC y la realidad cuando uno va al supermercado. Bueno, esto es para que usted tenga conocimiento de lo que opina o lo que saca el INDEC como información y en base a eso también, se generalmente se fijan los aumentos salariales, ¿sí? Y hoy leía, no tengo acá a mano ahora, pero hoy leía, por ejemplo, fíjense la diferencia, aumentó lo que cobran como tasa judicial, ¿sí? En los juzgados de paz, por ejemplo, salió hoy en los diarios también, no tengo a mano ahora la página esta, ¿sí? Y aumentó el 50%, fíjense, para aumentar la tasa que uno tiene que pagar en el como tasa judicial, aumentó el 50%. El 50%. Y la justificación es que para igualar lo que se cobra en otras provincias, es decir, que en otras provincias se cobra más, entonces justifican el aumento en la provincia del 50% en esa tasa judicial, argumentando que en otras provincias para igualar lo que se cobra en otras provincias. El 50%, ¿sí? El 50% aumenta. Bueno, esas son las distintas realidades. Cuando ¿Esa fija, tasa qué contempla, esa tasa? Es la tasa que se paga, por ejemplo, en el juzgado de paz, es lo que leía, ¿sí? La tasa judicial, que le llaman él. Y ahí aumentaba, por ejemplo, el 50% y se fija de acuerdo a lo que se cobra en otras provincias. Yo quiero saber, es decir, cuánto cobran los trabajadores en otras provincias. Y bueno, que se iguale también en relación a las otras provincias. Pero bueno, es las distintas mediciones que hace. Cuando uno tiene que fijar el aumento de lo que ellos tienen que cobrarnos a nosotros, es un porcentaje. Cuando tienen que fijarnos a nosotros los aumentos, es otro el porcentaje. Es lo que siempre hablamos por ahí, que el tema de ciudadano de primera, de segunda, parecería que no, que en el país no hay un mismo criterio. Claro, es decir, hay cuando por eso tenemos que ver cómo se hacen las mediciones y reclamar. Es decir, el INDEC acá pinta algo maravilloso, con poca plata uno puede vivir, y cuando tenemos distintas realidades. Es decir, ahora, por ejemplo, comprar un kilo de carne, 20 pesos, con 20 pesos, ¿qué tipo de carne va a comprar? A ver un poquitito, ¿qué carne va a comer una familia tipo con 20 pesos diarios? Y complicado. Complicado. Sí, complicado. Es decir, carne ya tenemos que sacar ahí. Es decir, carne no puede comer porque con 20 pesos diarios difícilmente pueda. Bueno, son las mediciones de, como dice acá, el maravilloso mundo del INDEC. Bueno, 9 de la mañana, 28 minutos. Vamos a una tanda y continuamos con Espacio Sindical. En Argentina, según datos oficiales, 4 de cada 10 menores de 14 años vive en la pobreza. En la provincia de Santa Fe, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, del año 2006, más del 34% de los chicos está en la pobreza y de estos, una tercera parte son indigentes. 25 pibes menores de un año se mueren todos los días en Argentina, dice la UNICEF, por causas evitables y fundamentalmente por desnutrición. Insisto, en un país que, según dijo la presidenta, tiene alimento para 500 millones de personas. La voz del periodista Carlos del Frade en la presentación de la campaña El hambre es un crimen en la ciudad de Rosario, campaña que lleva adelante el movimiento de los chicos del pueblo. Lo que nosotros queremos es que los chicos no se mueran de hambre. Bueno, nosotros estamos aquí para decir de que el hambre es un crimen y que somos cansados que lo digan de que son en la pobreza. Porque cada día damos cuenta que sigue habiendo pobreza y que nuestros hermanos se nos están muriendo. Los números son tan fríos que paralizan. Pero, ¿quién es el responsable de garantizar que nuestros chicos tengan otra situación? Víctor de Genaro, dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina. El hambre es un crimen. ¿Hasta cuándo vamos a admitir que siga existiendo ese crimen, porque si es un crimen, es que hay criminales. Y si hay criminales y no están presos o no se terminan, es porque hay cómplices. Y si hay cómplices, es porque hay testigos que no nos organizamos de la manera en que nos tenemos que organizar. Algunos porque no saben, otros porque no pueden, otros porque no quieren. Pues tenemos que organizar nuestra fuerza para acabar con ese crimen. La Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que los chicos y las chicas tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida. La familia es responsable de que ese derecho se cumpla. Ahora, esa ley dice también que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las políticas públicas para que la familia y los chicos no pasen hambre. De nosotros depende hacer que se cumpla este derecho. El mundo que soñás está en sus manos. Cuidalo. Campaña Aire Libre con los chicos. Radio Plus 96.9. Mañana 31 minutos y seguimos con Espacio Sindical. Habíamos comentado al inicio del programa que íbamos a tratar de comunicarnos con esta docente jubilada de Oberá, ¿sí? Que el día domingo en un discurso, bueno, criticó duramente la situación en la que están siendo llevados los jubilados por el gobierno provincial. Y bueno, vamos a hablar con esta señora. La señora es la señora Villavicencio, es maestra jubilada, sí, de la zona de Oberá. Muy buenos días, ¿cómo le va, señora? Buenos días, estimado colega. Muy bien, acá en La Lucha, como todos los sábados, nosotros tenemos un programa radial también, y todos los sábados hablamos de los temas que aquejan a los docentes y de costumbres argentinas, porque así se llama el programa. Pero siempre estamos con todo lo que sucede, lo que no se realiza por parte del gobierno, con los colegas jubilados, ¿no es cierto?, en general. Bueno, señora, ¿cuál es? Porque nosotros solemos comentar la situación de los jubilados, bueno, pero queremos la visión también de otra localidad, es decir, de jubilados de otras localidades, porque por ahí, la gente nos escucha siempre a nosotros, queremos que escuche esta vez a usted. Sabemos que usted se jubiló con doble turno y con cargo directivo, ¿no es cierto? Sí, yo me jubilé como maestra de jornada completa. Fui directora de la escuela de Bernardo Irigoyen, la escuela de Frontera 604, que ya cumplió 100 años. Y sí, acá en Oberá tenemos siempre una... Siempre estamos reuniéndonos. Este año se hizo una movida muy grande en una plazoleta ahí en el centro, que justamente se llama Plazoleta de la Equidad. Tuvimos una respuesta muy importante, incluso de la comunidad, ¿no es cierto?, que nos han estado acompañando. Pero hay que estar siempre recordándole a los colegas, porque pareciera que tienen temor algunos a hablar o a manifestarse. Y nosotros tenemos que seguir reclamando nuestros derechos. Hay un importante seguimiento de las cosas, pero no hay soluciones, ¿no es cierto? Sí, hoy también sabemos que ustedes están organizados ahí en la zona de Oberá. Hoy también, a partir de las 9 de la mañana, se está llevando a cabo en la ciudad de El Dorado una mateada, ¿sí?, con entre docentes jubilados y docentes en actividades, y los docentes se organizó en forma conjunta como forma de reclamo por la movilidad de los jubilados en general, no solamente de los docentes, sino de todos. Sí, es cierto eso, y me parece una cosa muy importante lo que están haciendo. Nosotros acá a veces nos reunimos, porque yo formo parte de la comisión directiva de AJUPAPRON de Oberá, Y bueno, y allí en nuestra sede hacemos reuniones y vienen los jóvenes también, los docentes activos a veces. En esos encuentros que hemos hecho en las plazoletas públicas, llamábamos movida por la dignidad, ¿no es cierto?, de nuestros salarios, y pero ahí se habla de la problemática que le va a quejar también a los que están en actividad. ¿Por qué? Hay mucha gente que está en condiciones de jubilarse, no lo hace porque sabe que se va a quedar con muchísimo menos sueldo y vivir en este momento con la mitad de lo que se está ganando me parece que es terrible, ¿no? Sí, nosotros la semana pasada habíamos dicho en nuestro programa que le están robando a los jubilados. Es decir, nosotros decimos eso siempre, es un saqueo permanente. Incluso la deuda ya es millonaria, la deuda. Claro, la semana pasada había salió que había estado en la Cámara de Diputados discutiendo el presupuesto del IPS, la directora del IPS, la presidenta del IPS, Sandra Montiel, ¿sí? Y decía que iban a salir progresivamente de la emergencia, pero destinaban $1,000,000. ¿Qué hacemos si se deben más de 100 millones? Sí, entonces, bueno, calculando cuántos años le va a llevar salir de esa emergencia, de esta emergencia que ya llevamos 22 años. Y bueno, sí. La pagamos nosotros, es decir, los que estamos en actividad, porque a nosotros nos descuentan rigurosamente nuestro sueldo, no nos preguntan. El 19% le descuentan. El 19%, exactamente, y no nos ponen límite, es decir, nos descuentan de la totalidad de nuestro salario. A ustedes le ponen para poder cobrar su salario, ustedes le ponen límite para cobrar. Claro, y por edades, hay un tope ahora, un tope que lo inventó este gobierno, ¿no es cierto? Un tope por edades escalonado, que así que el día que me toque a mí seguro que ya no voy a estar más, ¿no es cierto? Y ese dinero se lo comió el Estado. Pero ¿sabes una cosa? Lo que nos da bronca a nosotros, que no somos tan tontos como para no saber que la caja nuestra, que debiera ser una caja autónoma, porque ya no la maneja el gobierno, la caja del IPS, ¿no es cierto?, donde van lo que ustedes aportan, los activos, que es el 19% del sueldo, que es el más alto descuento que hacen para la previsión social en el país, en otros lados es el 11%, acá el 19%, la caja nuestra tiene superávit, pagándonos a nosotros le sobran más de 20 millones de pesos todavía para seguir afrontando el IPS y guardando para cuando se jubile más gente. Todos aportan y hay mucho más activos que jubilados, así que sobra la plata en el IPS para pagarnos. Eso es lo que estamos reclamando también. Y que no se cumple la movilidad, por supuesto. Bueno, le voy a dar acá con mi colega, mi compañero del programa, para también quiere charlar un ratito con usted, con Sergio Benito, también docente. Hola, muy bien, un gusto, chicos. Buenos días, señora, ¿qué tal? Buenos días. Hacer una pregunta, ¿qué acciones tiene encaminadas a Jupapron con respecto a lo salarial y bueno y a esta deuda que usted comentaba? Mira, nosotros acá en Oberá se trabajó con la Asociación de Docentes de la provincia, ¿no es cierto?, que están posadas, ¿no es cierto?, un grupo de jubilados se han integrado a la Asociación de Docentes Jubilados de la provincia. Uh-huh. Y se han hecho, hay abogados para asesorar y se han hecho las presentaciones permanentemente y reclamos en el IPS, pero bueno, como lo que se dice siempre por parte de las autoridades es que debido a la esta ley de previsión social, ¿no es cierto?, que retienen haberes por eso, por la ley esa. Mientras dure la ley de emergencia, nosotros no prospera ninguna acción judicial, digamos. La emergencia económica. Sí, mientras esté esta ley no se puede. Ajá. Lo que sí nos enteramos esta semana que por razones de salud una señora hizo una presentación que fue ya es un antecedente ante el IPS para, yo no sé si es de San Vicente o de la zona de ustedes o del Alto Paraná, una docente jubilada que está enferma y hizo la presentación con abogados para que se le reconozca y le paguen el sueldo con la movilidad que le corresponde, ¿no es cierto? Ajá, sin ajá. tope salarial, y parece que sí le van a solucionar. Ajá, así ajá. que ya hay un antecedente, por fin. Ajá. Está bueno por ahí escuchar su voz y su pensar de la localidad de Oberá, en el sentido de que acá tenemos a nivel local dirigentes oficialistas, por supuesto, que continuamente salen en los medios hablando de lo bien que estamos, de lo bien que están los jubilados, de lo bien que están los docentes, y bueno, no sé en qué realidad viven, pero bueno, ese sería otro claro, tema. Nosotros a veces nos mantenemos en contacto, incluso, pero somos un grupo pequeño también. Creo que la gente, como tiene algún familiar que, uh-huh. que recibió un cargo, o hijos que están trabajando en funciones que tienen que ver con el Estado, tienen temor, uh-huh. ¿no es cierto?, de hacerse ver en los actos o de reclamar. Ese miedo que siempre tiene la gente, porque parece que todavía hay resabios de otras épocas, ¿no? Sí, mire, creo que la situación esa es en todos los lugares, ¿no es cierto? Y pero yo creo que los que están en el gobierno, los que están en el poder, juegan justamente con esto, es decir, saben... Saben todas estas cosas, saben también que por ahí, mal que mal, el jubilado está subsistiendo y le alcanza para subsistir, digamos, ¿no es cierto? Entonces, sabe que no va a salir por ahí a la calle o que no estamos o que no están organizados. Entonces, lo que falta justamente es eso, es organización para poder reclamar lo que es nuestro. Y esta emergencia... Esta ley de emergencia previsional, porque es una ley de emergencia que dura 22 años. Justamente, ¿sí? Además, si están tan bien las cosas en la provincia. Y otra cosa que, por eso se sintió muy molesta la señora Leverberg cuando yo le pregunté, incluso a ella, porque es diputada, ¿no es cierto? ¿Para qué los votamos? ¿Los votamos para que cumplan las leyes o creen leyes? Ellos están en condiciones de derogar esa ley. Pero como le conviene a todos los gobiernos que van sucediéndose en todos estos últimos años, desde hace 22 años, nadie hace nada porque es cómodo y pueden robarnos tranquilamente amparándose en esa ley, ¿no es cierto? Bueno, señora, 9 de la mañana, 42 minutos. Vamos a agradecerle a usted. Vamos a desearle también a todos los profesores, ¿sí? A todos sí, los profesores, un feliz día hoy, ¿sí? Usted también, porque usted también es docente, entonces un feliz que pase un feliz día, que haya pasado un feliz día el día 11, ¿sí? Sí, y... para ustedes también, y sigan en la lucha, chicos. No hay que callarse, porque el que calla otorga, dice, ¿no?, el refrán, así que... Bueno, muchísimas gracias, señora, por compartir con nosotros su realidad. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Muchas gracias. Éxitos. Igualmente, chao. Bueno, gracias. Como quien en un chinchorro se hace al mar. Porque somos el reflejo del Paraná. Porque el espíritu nos inclina hacia el mate tempranero y de amistad. Radio Plus 96.9, Puerto Rico. En No Eicer vas a encontrar todo lo que te hace falta para el consumo familiar. No Eicer. Despensa, verdulería, productos panificados, bebidas frías. No Eicer. En la sección carnicería, asado, milanesas, pollos, muslos, embutidos. Horario corrido de atención de 8 a 23 horas. No Eicer. En calle Reconquista, casi Sarmiento, Puerto Rico. En Electrón tenemos todo lo que necesitas. Reparaciones y ventas de PC y notebook. Recargas de cartuchos de tinta y toner. Reparaciones y mantenimiento de impresoras. Instalaciones de cámaras de seguridad. A través de servidores Linux Windows con posibilidades de acceso desde Internet. Alta variedad en accesorios de PC y notebook. Y como sabemos que querés renovarte, entreganos tu PC o notebook usada y armate la PC o notebook que quieras o necesites. Promoción de cartuchos Epson. Comprando 4, te llevas uno de regalo. Y ahora incorporamos nuestro propio sistema de gestión de empresas, AxiGestión, enfocado en resolver y agilizar en forma precisa e integrada todas las necesidades de tu comercio, apto para todo tipo de rubros. Para más información, comunícate con nosotros al 03743-421-951 o 1550-5986. Electrón, soluciones tecnológicas. Avenida San Martín, 1916, Puerto Rico. Conozca el espectáculo más emocionante de fin de año en Gramado y Canela. Navidad 2011. Desfiles, coros, exposiciones, superproducciones, fuegos artificiales únicos y tecnología de punta para transformar a la ciudad de Gramado en un lugar mágico. Navidad 2011. Consulte en la terminal de ómnibus, local 11, teléfono 423-025, email kringes38@hotmail.com. El programa incluye transporte, servicio en viaje, alojamiento, media pensión y coordinador. Salida el 5 de diciembre. Haga su reserva hoy mismo y disfrute de un espectáculo único. Navidad 2011, Gramado y Canela. Señor productor, el vivero de Papel Misionero le ofrece plantines de pino Taeda, plantines de pino Taeda Marion y Eliotti de Huerto Semillero Clonal, de alta calidad genética, disponibles en tubetes y raíz libre. También disponemos de gran variedad de plantines de especies nativas. Acérquese al vivero de Papel Misionero y consiga sus plantines a excelente precio por medio del programa de fomento forestal y con grandes facilidades de pago. Realice su reserva de plantines y consultas a los teléfonos 03743-493-780 o 493-730. Radio Cruz 96.9. Cruz, reunimos los elementos necesarios para que el sonido fluya. Se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad, con sus sueños fabricaron flotadores. 9:48 y seguimos con Espacio Sindical. El abogado Julio César Cristaldo apoya este tipo de programas donde se defiende el derecho de todos los trabajadores. Baldi Calzados, todo para la reparación y fabricación de calzados a medida. Para vos que tenés problemas y necesitas para tus delicados pies ese calzado a medida, bueno, Baldi te lo fabrica. Electrón, todo para la informática. Luma, centro de copiado, todo para la fotocopia para tu estudio, para tus clases, ¿sí? Con más de 500 libros digitalizados para el estudiante y el docente. Noeiser, carnicería y minimercado, y que el placer de tomar mate no descanse sobre el trabajo esclavo del tarefero. Bueno, este mes se realiza el día 26, 27 y 28, me parece, ¿no es cierto? Sí. 26, 27 y 28. 26, 27 y 28 se realiza un congreso pedagógico que en principio, según habían acordado, realizarlo entre todos los sindicatos amigos del gobierno, ¿sí? Amigos del gobierno. Bueno, pero acá la realidad es que hay alguien que se cortó solito, ¿sí? Sí, eso por lo menos lo que dicen los... Los que dicen los otros, y bueno, pero son los que dicen los otros que no participan. Exacto, y se titula en la primera edición digital, gremios salieron a desvincularse del Congreso Pedagógico de UDPM. Dice, es que el grupo mayoritario se cortó solo en la organización de este espacio de debate que es auspiciado y financiado por el mismo gobierno. O sea que para eso hay plata. Bueno, dice que la convocatoria del segundo Congreso Pedagógico Provincial, acordado en el marco de la mesa de diálogo entre los gremios UDPM, UDA, SADOP, SIDEP y AMET y el Ministerio de Educación, generó un conflicto entre las organizaciones gremiales que decidieron desvincularse totalmente de esta actividad. Aclara, o sea, menciona, dice, menciona como una jornada de debate de SADOP en la que dice Juan Jusuncic, que es su secretario general. Él mismo advirtió que Marilú, por Estela Maris Leverberg, titular de UDPM, se largó sola y solo quiere que apoyemos lo que ellos decidan, sin discusión. Nosotros, los otros gremios, no estamos de acuerdo. Por nuestra parte, el SADOP organizará una jornada de debate de los docentes privados sobre el proyecto de ley de educación y el presupuesto educativo 2012, pues es inconcebible que no contemple un aumento salarial. Interesante. Ahí. Después dice, por supuesto que pediremos al Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones, SPEN, que no computen asistencia a los docentes que participen en esta jornada, que sería en octubre, así como tampoco se computen asistencia a los que participan del Congreso Pedagógico de UDPM. Acá está interesante por el tema de que acá va a haber tres días que no... dos días que no va a haber clase, dos o tres días que no hay clase, más los que va a convocar ahora por su lado SADOP, también no va a haber clases, supuestamente. O sea, vamos sumando días sin clase y por otro lado se critica que no hay clase por los paros y bueno y todo eso. Por su parte, Tarón, Roberto Tarón del CIDEP, dice, este congreso pedagógico se gestó en la mesa de diálogo del Ministerio de Educación y con los cinco sindicatos que participaron de esa instancia de negociación. Por eso Tarón advirtió que les molestó mucho que UDPM se apropiara del congreso. Y bueno, y también manifiesta él que está disconforme con la medida que tomó UDPM. También, por otro lado, la UDPM hizo una especie de descargo y envió nota a los gremios docentes que integran la mesa, diciendo que es un malentendido. Se dirigió con esa nota a la UDA, a la MET, AMET, SADOP y SIDEP. Ah, interesante, ¿no es cierto? Es que, bueno, pero era de esperar, ¿no es cierto?, que esto ocurra. Es decir, cuando vos te juntás con traidores y te van a traicionar. No hay otra cosa. Bueno, sí, es como dicen, ¿qué esperás de un burro si que no sea una patada? Dicen, bueno, esto es lo mismo acá, sí, en este caso. Era el que sabe la metodología, cómo se manejan, que es totalmente arbitraria y que en los congresos uno sabe que voz y voto es relativo y que manejan a su antojo. Están mal acostumbrados así. Por consiguiente, es lo que se refleja acá en este congreso pedagógico, que a decir popular, que con la gente que uno habla, ya se sabe de antemano que ya está todo, como se dice vulgarmente, cocinado. Y bueno, este congreso se va a realizar los días 26, 27 y 28. Bueno, como actividades sindicales también habíamos comentado en la charla con esta docente jubilada que en El Dorado se está llevando a cabo una mateada como forma de protesta y acción conjunta entre docentes en actividad y jubilados, ¿sí? Se está llevando a cabo esta mateada y se va a realizar también una asamblea provincial para determinar qué actividades se van a seguir realizando. Vamos a ver si participamos luego de que finalicemos nuestro programa. Vamos a viajar a El Dorado para participar de esta asamblea y compartir también con estos compañeros que están reclamando, ¿sí?, la que se aplique la movilidad, ¿sí?, y que realmente se le pague lo que corresponde a los jubilados. Esto se está llevando a cabo en estos momentos en la ciudad de El Dorado. Sí, bueno, tenemos un mensajito de texto, si podés contestar vos, Carlos. Hola, soy docente que me recibí en agosto. Necesito trabajar, pero no consigo nada. Voy por las escuelas y veo gente sin título trabajando. Estoy indignado. ¿Qué hago? Y bueno, está el artículo 78 de del Estatuto del Docente, dice que el docente interino o suplente cesará ante la presentación del personal titular o el personal con título docente. Tiene que presentar una nota solicitando el desplazamiento, eso es lo que tiene que hacer, y tiene que hacer el seguimiento, es decir, no tiene que quedarse solamente con lo que le contesta el director, porque realmente el director le contesta que hay un proceso de titularización, que tiene protección gremial, que no sé, le va a contestar un montón de cosas, es decir, tiene que seguir. Por ahí el trámite es engorroso, es largo, pero uno tiene que hacer el seguimiento. Tiene que, una vez que le contesta al director, bueno, tiene que ir a la supervisión, pedir por nota a seguir otra vez con el trámite, es decir, que presentó la nota de desplazamiento, hacer ese seguimiento y, bueno, después llegar al Consejo General de Educación. Y tiene que llegar hasta esa instancia por ahí, pero bueno, es un derecho que tiene que hacerlo y, bueno, tiene que presentar esta nota de desplazamiento. El desplazamiento es automático. Eso dicen las resoluciones del Consejo y la ley también. Y bueno, tiene que hacer esto, es engorroso, pero es lo que tiene que hacer el docente, ¿sí? ¿Y si es en primaria? Y si es en primaria también tiene que hacer lo mismo, es decir, tiene que presentar el pedido de desplazamiento a la en la dirección y en la secretaría escolar. Tiene que hacer en la secretaría escolar. Y tienen que contestarle o darle el cargo, ¿sí? Bueno, más allá de lo que le contesten, porque generalmente le contestan que con un montón de cosas que no corresponden, ¿sí? Es decir, el desplazamiento dice que es automático a la presentación del personal con título. Hay que hacer, hay que defender sus derechos, tiene este docente que se recibió, pero tiene que tener el título, ojo, que no con la constancia no puede hacer el desplazamiento, ¿eh? Tiene que ser con el título, tiene que tener el título docente, tiene que tener el título registrado en el Consejo General de Educación y ingresado en su legajo en la Junta de Clasificación y Disciplina. Eso es lo que le puedo contestar a este docente. En todo caso, ¿a dónde se puede acercar o para asesorarse en profundidad o si le quedó alguna duda? Puede comunicarse, vernos personalmente a nosotros, es decir, puede verme personalmente a mí, le vamos a acompañar en todo lo que tenga relación a esto, ¿sí? A hacer la nota, a acompañarle, a hacer el seguimiento, y es todo lo que podemos hacer, es decir, que se acerque a nosotros, puede ser también a vos, es decir, a cualquiera, puede ser a otros colegas que tenemos muchos colegas que están en están acompañándonos en estas cosas sindicales, en estas actividades sindicales, y bueno, con el que más afinidad tenga, bueno, que se acerque y vamos a acompañarle a hacer el reclamo que le corresponde. Bueno, 9 de la mañana, 58 minutos, y vamos a ir despidiéndonos de Espacio Sindical hasta el próximo jueves. Sábado. No sé por qué tengo. Lo que pasa es que aparentemente hay rumores, te digo, de que se viene Espacio Sindical los sábados y otros días de la semana. Vamos a ir ampliando, parece, el espectro. Ah, por eso voy a decir yo. Exacto. Es un acto fallido. Exacto, vos ya te estás adelantando. Era una, ¿cómo se dice? Claro que... Claro, era una especie de secreto, pero bueno, vos ya te adelantaste. Pero bueno, no importa. Está. Bueno, hasta el sábado. Hasta el sábado que viene, cuando empecemos a las 9 de la mañana en punto, como siempre, Espacio Sindical. Chao. Plus 96.9. Señor de todos.